amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de ciencias o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Me acompaña en el mismo piso, en el mismo estudio, en la misma habitación, Ramiro Rezano Clemente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy bien, Ramiro. ¿Cómo ha estado esta semana? Ha estado fría. Fría. Fría. Y en lo académico, usted que me está estudiando... Ha estado cargada. Ha estado cargado, pero ha estado cargado de alegrías. De alegrías. Bien, hemos Ramiro. Hemos aprobado el primer parcial bien. De radio. Bien. Así, hablé de vos. Yo hablé de vos. No me digas. Dije, sí, profe, yo hago radio con Antonio Mangione. Muy bien. 9.50, me dijo. Listo. Y no vuelvo por el aquí. El 50 fue por Mangione. Fue por Mangione. Claro. Digamos, y no vuelvo restar a... 50. Fue por... Claro. Claro, me dijo, estás para un 10, pero bien, bueno, pero, Mangione claro, me dijiste. Sí, pero tuviste que mencionarlo. Sí. Uno bueno, va aprendiendo. Ya aprenderás a hablar menos, un poco claro. Menos, de vez en cuando. A ver. Digamos, hacete amo de tus silencios, ¿viste? Ahí está. Sí, claro. En una de esas te resulta. Ramiro, está con nosotros del otro lado del cristal, Alejandro Fernández, el operador. El hombre cable. El hombre cable, el que hombre... pone al aire este programa y se ufana de usar cualquier cable... Y así nos va. Y así nos va, así exactamente. Nos va. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo de varias maneras. Uno es haciéndolo llamando a los teléfonos de la radio, el 4420-745. Y si se te ocurre hacer un mensaje de texto, un SMS, al 473-3656, siempre 266 si está fuera de la capital, sería, capital ¿no? Punta, ¿no? No de la provincia, sino de la capital ciudad, Pueyrredón. También puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook/La Búsqueda o @PeligroCiencia si lo querés hacer por Twitter. Programa nutrido el de hoy. Programa nutrido, sí. Cargado. Vamos a ver cómo lo hacemos entrar en una hora. Sí, vamos a hacerlo entrar en una hora. Vamos a hacerlo entrar. Para lograr ese objetivo, vamos ya con actualidad científica. Vamos ya con actualidad científica. Antonio, tu momento. Dale. Hoy es 14 de mayo, Ramiro. ¿Sí? Sí. En el diario La Nación hay una columna de Andrés Oppenheimer. No sé si lo tenés, Andrés Oppenheimer. Hacía un programa. Ah, bueno, ahora, es un exponente. ¿Oppenheimer presenta? Pues. Sí, es un exactamente. Es un periodista. Tiene una, ha hecho una columna que han titulado Claves Americanas. Y América Latina pierde el tren de la ciencia, titula Oppenheimer. Mm. América Latina pierde el tren de la ciencia. Desde Miami, dice Oppenheimer, la prestigiosa revista Nature Scientific Reports acaba de publicar un mapa de las ciudades más importantes en investigación científica y los países latinoamericanos brillan por su ausencia. Muestra el hemisferio norte lleno de luces y el sur casi todo oscuro. El mapa es especialmente significativo, dice Oppenheimer, porque no se trata de una opinión subjetiva de los editores de la revista, sino un estudio basado en más de 450.000 artículos y citaciones científicas provenientes de más de 2.000 ciudades de todo el mundo publicados en revista de la American Physical Society en los últimos 50 años. Repito eso, proveniente de más de 2.000 ciudades de todo el mundo publicados en revistas de la American Physical Society en los últimos 50 años. El mapa muestra que pese a la persistente superioridad tecnológica de Estados Unidos, el porcentaje de estudios de física originado en este país ha caído del 86% del total mundial en la década del 60 a menos del 37% en la actualidad. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Boston, Berkeley y Los Ángeles siguen siendo los centros de producción científica en física. Bien. Tengo que aclararlo ahora, en física. Más importantes del mundo... En la física, clara recién ahora, porque antes hablaba de ciencia. De ciencia en general. Pero le siguen Tokio y Orsay. Dentro de los Estados Unidos se ha producido un traslado gradual de la producción de conocimiento desde unas pocas ciudades de la costa este y el oeste hacia algunas ciudades de medio oeste y el sur. Y en Europa ya no hay un predominio absoluto de Inglaterra, los países nórdicos como en los años 90, sino que hubo un gradual ascenso de las ciudades como Francia, que se ubican en Francia, Italia y España. Pero no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 ciudades productoras de conocimiento científico, física, del mundo, según la publicación. Una tabla que aparece junto al mapa detalla que el 56% de las 100 primeras ciudades productoras de trabajos científicos del mundo se encuentran en Estados Unidos, el 33% en Europa y el 11% en Asia. Tras leer estas cifras, dice el autor, Llamé a Nicolás Perra de la Universidad de Northeastern, uno de los investigadores responsables de este estudio, en efecto, para comprobar si había leído bien la tabla. Sí, me dijo, no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100. Una explicación posible es que las universidades latinoamericanas son bastante buenas en humanidades, pero no están entre las mejores del mundo en ciencias, según otro ranking de las mejores universidades del mundo por materias. Es cierto, chequeé eso y es más o menos así. Uh-huh. En filosofía hay 3 universidades latinoamericanas entre las mejores 50 del mundo. La UNAM de México en el puesto 32, la de Sao Paulo en el puesto 41 y la de Campiñas en el 44. Pero no hay una sola universidad latinoamericana entre las mejores 50 del mundo. En física, química, ingeniería, astronomía o ciencias de la computación. Sí hay varias de China, la India, Corea del Sur, Singapur. Richard Florida, profesor de la Universidad de Toronto y gurú internacional, me encanta eso de gurú, en el tema de ciudades innovadoras, me dijo que el mapa de Nature Scientific Report es verdaderamente perturbador. En su opinión, el mapa revela que pese a todo lo que se escribe sobre el ascenso del mundo emergente y pese a la desconcentración de centros científicos, la brecha entre países ricos y pobres no está disminuyendo mucho en el campo de las ciencias. Una mala noticia, dice, porque estamos en una economía global basada en el conocimiento en la que la ciencia y la ingeniería determinan cada vez más la riqueza de las naciones. Mi opinión, este mapa debería ser colgado, dice Oppenheimer, en todas las universidades y edificios públicos latinoamericanos. Así pondría en ridículo las afirmaciones de algunos presidentes que afirman que sus países están a la vanguardia de la investigación científica. Habría que poner este mapa a la vista de todos como un antídoto contra la complacencia y como un llamado a invertir más y mejor en la investigación científica que más le convenga a cada país. ¿Querés emitir tu opinión o la emito yo? Porque a mí no me cayó bien el artículo. No te gustó el cierre, no te gustó. No. Por ahí, ¿cuál es la opinión? Vos estando dentro de una facultad, dentro de una universidad, haciendo ciencia, ¿cómo lo ves vos a esto? No voy a hablar sobre el estilo con el cual está escrito el trabajo, en donde empieza hablando de ciencias, y después, pero en realidad el estudio se trata de física. Porque no es el centro del artículo. Lo que a mí me llama la atención, no del artículo publicado en Nature, que lo vi, es muy interesante, y en efecto tiene datos que son un sistema de alerta o generan como un sistema de generan pautas para el debate acerca de qué está pasando, qué podría pasar. Si la producción de Estados Unidos en física cayó de representar el 86% en los 60 de toda la producción mundial en física al 37%, debe ser porque ocurre algo con la física, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa. Es decir, la era de la física tal vez finalizó, tal vez está concentrada en 4 o 5 temas, tal vez publican menos grupos. No me cabe ninguna duda que después de 500 años de colonización y dominación, más intensos que nunca durante los últimos 100 años, todavía Estados Unidos, el norte, sigue siendo un emisor de conocimiento y nosotros consumidores de conocimiento. No me extraña. Tampoco me extraña que los mismos países que hayan generado un plan sistemático de exterminio en todo el cono sur, empezando desde México hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, les lleve más tiempo emerger y ser productores de conocimiento y no consumidores de conocimiento. Por lo tanto, yo no pondría ese cartel en ningún lado. Yo si tengo que poner un cartel en algún lado, es un cartel que diría, siempre vamos a estar en algunas desventajas con el hemisferio norte, atentos y rediseñemos y repensemos qué tipo de ciencia queremos hacer, qué tipo de productos queremos generar, porque si bien es cierto que los puentes los hacen los ingenieros y que la industria se nutre de tecnología, también sabemos que hay gente que jamás le llega un producto manufacturado y tal vez Argentina debería, y Venezuela debería pensar en estrategias, en ciencia, que se vincule directamente con otras necesidades y no con la de generar física necesariamente a discreción para abastecer a un mundo que en realidad ya tiene física. Entonces, no sé, esto es una concepción de ciencia que tiene Oppenheimer, no es la línea editorial que tiene el artículo necesariamente, original, y por lo tanto yo tomaría con pinzas primero lo que dice Oppenheimer y con cautela y con mucho interés por un buen análisis, muy buen análisis hecho por la gente de la revista Nature, acerca del paper original sobre el derrotero de la física a nivel mundial. Y eso era todo lo que quería decir. Perfecto. Sí, bien. Tenemos tema musical. Tenemos tema musical. Vamos con Niño Perdido de Tonolec. Lindísimo. Temón. A ver. Breve, muy en breve, en unos días, se va a realizar en San Luis el segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso. Lo primero que se me vino a la mente cuando leí el título de este congreso fue que a las fronteras seguramente había que pasarla con algún puente. Porque leer Arte, Educación y Análisis del Discurso en el mismo título, como tema de discusión en un congreso, de cosas que aparentemente vemos como distintas y que de pronto aparecen juntas, primero tenía que haber habido una frontera y me preguntaba, o yo al menos deseaba, ver puentes. Casi que uno desea ver puentes entre el arte, la educación. Y ahora me enteraré, o nos enteraremos, Ramiro, acerca del análisis del discurso. Está con nosotros, para hablar del tema, la doctora en Ciencias de la Educación y profesora de Problemática Pedagógica en el Nivel Superior, Marta Moyano, de la Universidad Nacional de San Luis, y Eduardo Mazzola, que es corresponsable de Educación Artística y es licenciado en Música y también abogado. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Se escuchan los dos? Tardes. ¿Está todo bien? Sí. Marta, hay fronteras sí. entre el arte, la educación y los discursos, y ahora resulta ser que no la hay en el Congreso, no la va a haber, es un objetivo. Lo que pasa, yo tenía, te escuchaba atentamente lo que decías acerca de la física en el artículo que habías leído. Sí. Y tiene que ver con eso. No nos olvidemos que desde el siglo XVII en adelante, el predominio de la física, de la matemática, como ciencias únicas, verdaderas, ciencias modelos en relación a cuál es el método científico único, van a determinar todo el resto de los conocimientos. Uh-huh. Y entonces van a determinar quiénes son ciencias y quiénes no son ciencias, quiénes alcanzan ese estatus de ciencia de acuerdo a cumplan o no con el método científico, le hace método de la física, y quiénes no. Fíjate que, por ejemplo, la psicología, la pedagogía, bueno, todas las ciencias sociales pasaron por ese sedazo y en el camino, bueno, quedaron siendo en algún momento como pseudociencias. Ni hablar del arte, ¿no es cierto? Esa física lineal, esa ciencia clásica que viene desde el siglo XVII, sí. bueno, nos ha alimentado durante todos estos siglos, y nos ha determinado un pensamiento lineal, un pensamiento causal, producto de esa lógica, de esa con límites precisos. Una total disciplina, una total hiperespecialización, uh-huh. produjo una fragmentación en el conocimiento, sí. y nos separó, nos dividió en cuanto a las disciplinas. Hoy en día, el pensamiento complejo, que es lo que vamos a tratar de que empecemos a pensar todos juntos en el Congreso, nos está diciendo lo contrario. Nos está diciendo esa lógica que dividió, que separó, que desunió lo que estaba tejido junto, bueno, ya no puede ser concebida de esta manera, porque no nos ha permitido lograr ninguna respuesta que sea posible, que sea una respuesta positiva para, por ejemplo, en los casos que las problemáticas que ofrecen o que presentan las distintas sociedades en este momento. Nosotros hemos estado durante muchísimo tiempo totalmente separados, escindidos de las problemáticas que se presentan en cada una de nuestras realidades. Cuando decís por nosotros, supuesto, ¿por quién hablas? Hablo por Latinoamérica, hablo uh-huh. por Argentina y, por cierto, hablo también por nosotros, por nuestra pequeña comunidad San Luis. Uh-huh. ¿No? Hemos estado siempre alejados de la problemática, y digo nosotros desde la educación. Claro. Sin pensar que Ajá. solamente en la universidad, porque este paradigma de la ciencia clásica se impuso en todos lados, es decir, fuimos criados con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, con la mejor buena voluntad, con el mejor sentimiento, también nos enseñaron a que para comprender las cosas teníamos que desunir, teníamos que tratar desde lo más simple a lo más complejo. La escuela también se encargó de hacer exactamente lo mismo, de manera tal que yo no tengo la naranja en su totalidad. Lo que tengo es, por un lado, porque en el secundario me enseñaron que una unidad son las raíces de las plantas. Yo entonces, ¿qué se veía? Estudiamos raíces. Estudiábamos raíces. Y en otra unidad estudiábamos los tallos, en otra unidad las hojas, en otra unidad los frutos. ¿Qué nos quedó de la naranja? Pedazos, partes. Uh-huh. Yo no sabía, si no lo hubiera sido que uno lo manejaba por el ambiente familiar, que, por ejemplo, aquí en San Luis las naranjas primicias estaban en Luján, uh-huh. en la localidad de Luján, y que esa naranja venía de acá cerca, estaba próxima, ¿no es cierto? Pero si no te enterabas, te queda en la cabeza, es decir, hemos sido criados, hemos totalmente internalizado este paradigma de la ciencia clásica, de esta lógica lineal, causal, que de manera tal que la tenemos visceralmente incorporada. ¿Cómo se conjugan, cómo se atienden, cómo se abordan arte, educación y discurso en el Congreso? Desde esta mirada compleja que te decía, desde una nueva lógica, una lógica que muestra que los fenómenos, ninguno de los elementos que están en la naturaleza, incluido el hombre, no puede ser visto como una unidad separada del entorno, por ejemplo, sino que todo está absolutamente implicado uno entre el otro. Morel nos dice, hay un permanente bucle recursivo, no solamente en los fenómenos más sencillos, más cotidianos de la vida, sino también en todos los órdenes. Y eso también se da en las ciencias. Yo no puedo entender al hombre desde una sola disciplina. No puedo pensar que un fenómeno va a ser explicado solo desde la física, solo desde la química. Ya no hay ese divorcio. Ahora, para poder entenderlo, tenemos que hacerlo transdisciplinariamente. Todas tenemos que venir en auxilio de, por ejemplo, el hombre, que es un sujeto hipercomplejo. Para empezar, en la universidad vamos a tener que cambiar las mallas curriculares. Absolutamente. Que, por ejemplo, tenemos en la mente un sujeto que tiene parte, es Homo sapiens, pero también es Homo demens, que tenemos un pedacito de cerebro reptil, que tenemos aún conviviendo un pedacito de esos cerebros de los mamíferos superiores y que nos da la afectividad y nos da la memoria. Y el de reptil nos da la agresividad. O sea, que no nos creamos que nosotros somos fantásticos y que somos súper racionales, porque eso es un cuento. Ya nadie nos puede creer eso cuando estamos viendo la barbaridad que cotidianamente se ve en cuanto a la agresión. Marta, o sea, ¿tienen confirmados conferencistas? Sí, sí, sí. Mira. Algunos nombres, hablan de distintas... Cuando uno va a escuchar una conferencia en este congreso, se va a encontrar con este análisis de los complejos en cada una de las conferencias, ¿o hay algún tema más específico que otro? A ver, el congreso está pensado en verdad lo empezamos a pensar en abril del año pasado. Por eso el lema principal del programa científico es transitando los 40 años de creación de la universidad. Está bien. En abril del año pasado empezábamos a transitar estos 40 años, que se cumplieron el 10 de mayo, pero bueno, todavía seguimos con esos 40 años, sí, ¿no es cierto? 40 años en los que nos separamos de Cuyo, 40 años en los que San Luis ya tenía una trayectoria, yo te escuchaba hace rato decir lo de la física, no nos olvidemos que el Balseiros era nuestro, que cuando nos separamos de Cuyo, el Balseiros se va con Cuyo. Pero la gente destacada en física, queda con nosotros. Y bueno, y la gente en química también. Es decir, hemos tenido un espacio, lo seguimos teniendo, por suerte, a nivel nación, que no se ha perdido. Y a nivel latinoamericano también, ¿no? Y eso también tenía que ver con la psicología y, por supuesto, con la pedagogía también, en cuanto a ciencias sociales. Me dijiste que si había espacios... El congreso, te decía, está pensado en el marco de los 40 años, sí. Pero tiene dos cursos de posgrado en el marco del congreso, justamente para ver esto que estábamos conversando. Un curso de posgrado precongreso, que es el análisis del discurso, referido a análisis del discurso, por cierto, lo da una de las especialistas en análisis del discurso, que constituye un personal estable de la carrera de la maestría de análisis del discurso en la UBA, la doctora Mariana Di Stefano, que ese curso de posgrado se va a desarrollar el 29 y 30 de julio. Sí. Lo vamos a hacer por una cuestión que ya te la voy a comentar, en el Salón de OSDE, aquí en Avenida Presidente Ilía, 86. Sí. Y luego viene el congreso el 31 de julio, 1 y 2 de agosto, y a posteriori, a partir del 5 de agosto al 9 de agosto, va a estar el doctor Antonio Correa Iglesias, que es un profesor originario de La Habana, estudiado en la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba, pero él va a hacer su doctorado y su postdoctorado en Alemania, lo cual le ha dado una mirada muy particular, no solo del arte, sino de las ciencias. Sí. Y él es el que viene justamente a trabajar la episteme compleja. Entonces, el posgrado de esos 5 días posteriores se refiere a la epistemología compleja, que la va a abordar él también, de nuevo en los salones, en el Salón de OSDE, allá en Avenida Ilía, por una cuestión que ya te la voy a comentar. Eduardo, durante el congreso sí va a haber siempre instancias que estén presentando los tres campos del saber. Eduardo, profesor de... Licenciado en música. Licenciado en música, sí, en especialidad de guitarra. Uh-huh. Y, es concertista muy bueno. Bueno, en la materia, el abordaje que se da desde lo artístico es una invitación también a correr esa frontera de los esquemas. A ver. Y uso este puente, como te, uh-huh, como tiraste la idea vos, y en algún modo desde un disentimiento, sí, desde la postura de que la física llega a los límites de las fronteras y que como que se concluye en una etapa de la física, uh-huh, tomo esa idea, sí, y lo relaciono con lo que estábamos conversando recién, entendiendo que justamente lo contrario, y sobre todo desde la física cuántica, que abre, no solamente desde lo científico, nos pone de cara al descubrimiento de nuevos horizontes del pensamiento, sí, y el entendimiento de nuevas realidades, las realidades distintas de cómo las entendemos, sino también desde lo filosófico, nos, uh-huh, pone, digamos, en cuestionamiento de todos los paradigmas filosóficos, el comportamiento de la materia y el descubrimiento de nuevas realidades, la verdad, sí, como la percibimos. La física cuántica nos pone de cara a otro tipo de realidades y con consecuencias en todas las áreas, ¿eh? Científicas y filosóficas en todos sus aspectos. Y el siglo XX debe toda su evolución a la física. Fíjate vos que toda la tecnología del siglo XX, esta posibilidad que estamos teniendo ahora de comunicarnos en abstracto con la gente, se lo debemos a la física cuántica. Y le seguiremos debiendo muchísimo legado que aún no tenemos descubierto a todo el bagaje y el conocimiento que nos está aportando la física cuántica. Por ponerlo, la tecnología, la internet, los satélites, tienen todo su fundamento teórico en la física cuántica. El conocimiento que tenemos del cosmos, se lo debemos a los descubrimientos de la tecnología que nos posibilita ese conocimiento y tiene como sustento a la física cuántica. Y por ponerlo en tus términos, ¿qué le debemos al arte? El arte justamente es física en vibración. ¡Apa! Física vibrando. ¿Ah? ¿Qué otra cosa que no es que eso? Las cuerdas o los sonidos en vibración es física. Y la física nos posibilita el acceso al arte. Y el arte nos pone en conocimiento con nuestros aspectos energéticos, con nuestro aspecto. ¿Qué es física? ¿Qué es sino la física cuántica? ¿Qué energía materializándose? Entonces el arte también es física. Fíjate vos, qué discrepancias, disculpame, con la postura del planteo inicial. Justamente entonces la música nos pone en contacto con toda nuestra parte energética, pero desde lo físico, no desde los abordajes, digamos, clásicos. ¿Qué espacio hay en por ahora en la estructura tradicional que tenemos de enseñanza, por caso en la universidad? Hay un temor como, si empezamos a hablar de lo complejo, nos vamos a olvidar de la fórmula que nos interesa tanto. Si hablamos de lo complejo, tal vez nos olvidemos de hablar claramente cómo es el proceso de replicación del ADN. ¿Qué espacios consideran ustedes de la pedagogía, de la didáctica, que se le puede dar? ¿Qué formas, qué instrumentos, qué estrategias, qué canales, qué vías para empezar a pensar la enseñanza, los aprendizajes, los abordajes de una manera no menos rígida, porque eso yo no quisiera herir susceptibilidades, tan definidas, tan esquemáticas? Yo creo, disculpame Marta, que di primero mi opinión, poco caballero, ¿no? Está bien, estabas en el uso de la palabra. Que digamos, el estudio científico vertical, uh-huh, profundo, que es el estudio, digamos, de la simplicidad, pero en la profundidad, que se contrapone a la mirada interdisciplinaria, muy por el contrario, no es así. Lo interdisciplinario y lo complejo conlleva lo simple y lo vertical, o sea, lo integra justamente. Sí, Entonces, lo integra. Entonces, cuando el estudio científico especializado y que profundiza en el conocimiento, es un elemento esencial para la complejidad, porque la complejidad necesita el aporte que realiza la especialidad para poder integrar todos sus conocimientos interdisciplinariamente. Pero no quiere decir, no, dejemos del estudio científico especializado, porque hay que actuar en forma interdisciplinaria y desplazando un modo por otro. No, es integrando las dos cosas. Tengo que empezar a cerrar la entrevista, pero eso no quiere decir que se tengan que ir, porque se pueden quedar a escuchar la próxima entrevista e inclusive hacer un cierre del programa. El congreso es del 31 de julio al 2 de agosto. Hay un posgrado, un curso de posgrado antes del congreso, hay uno después, ¿sí? Sí. Y van a haber una serie de ponencias. Hago una pregunta. ¿Todos pueden asistir? ¿Todos tienen que cancelar una inscripción? ¿Puede ir cualquier persona que desee escuchar? ¿Necesariamente tiene que cancelar una inscripción? ¿O simplemente puede sentarse y escuchar una conferencia? Hay instancias plenarias que son en las que se puede participar puntualmente si te interesa un tema, por ejemplo, sin necesidad de estar inscripto. Bien. ¿No? Es más, nosotros, yo te decía, lo hacemos en el marco de los 40 años de la creación de la universidad, tratando de revivir un poco aquel pensamiento fundacional de Mauricio y ese pensamiento fundacional, López, claro, lo hemos tratado de reflejar no solo en esta nueva manera en esta necesidad que tenemos los docentes y los educadores de pensar desde otro lugar las cosas, y entonces cada una de esas instancias está planteada aquí, con cada una de las personas también. Sí se puede. En las conferencias plenarias ya se puede. En general la gente que está interesada específicamente en el tema, además quiere su acreditación, y hay inclusive tarifas diferenciales, aranceles diferenciales, si sos alumno, docente, si es nacional o son extranjeros. Sí, absolutamente. Y una cosa para los docentes de la provincia, que es lo que nos interesa a nosotros, porque son ellos, en definitiva, quienes están en contacto con los chiquititos de jardín de infantes y con los nenes de primaria, después de mucho andar. En verdad, mucho andar, logramos que el gobierno de la provincia le otorgara un puntaje importante, que es 0.75. ¿Sí? Vaya. 0.75, entonces por eso es que verdaderamente lo queremos destacar para que vengan los docentes. Es un incentivo fundamental que estén los docentes. Está bien. Esta reforma que estamos de alguna manera promoviendo, y que es más, la vamos a seguir trabajando, porque yo soy directora del LAE, del Laboratorio de Alternativas Educativas, y desde allí vamos a firmar convenios cuando venga, por ejemplo, el doctor Correa Iglesias, y vamos a tratar de crear todos estos lazos y en poner en práctica nuevas redes de trabajo, y entonces es muy importante que los docentes estén allí. Segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso, transitando los 40 años de la creación de la Universidad Nacional de San Luis, del 31 de julio al 2 de agosto del 2013. No se lo pierdan, vamos a poner en la página de Facebook el link. Sí, y la última. Una sola cosa, dale, pequeñísima. Dale. Que en este pensamiento de Mauricio, él convocó, como bien lo decía su carta de presentación cuando asumió, a todos los sectores de la comunidad, desde los obreros hasta todas las fuerzas vivas. Qué lindo. Todos estábamos Qué lindo que lo hayas dicho. Y todos estábamos en la gloriosa aula magna de Chacabuco y Pedernera, donde verdaderamente aprendías política en esas discusiones, donde estaban los obreros, la Confederación Económica. Marta, no te quiero contar el susto de un Consejo Superior hace unos años cuando se quería hacer un Consejo Social en la Universidad Nacional de San Luis. El susto que había. Y entonces, 6-7 años atrás. Sí, ha cambiado tanto. Marta. Segundo. En esta mirada de Mauricio y en esta necesidad de revivir el pensamiento solidario, fraterno de Mauricio, lo que vamos a hacer, y especialmente, es convocar a la comunidad. Hay instancias puntuales para que participe la comunidad. Excelente. Gracias, Marta. Gracias Eduardo. A vos. Muchísimas gracias. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema. Vamos a Lisandro Aristimuño haciendo Azúcar del Estero. Quédate a escuchar la próxima entrevista. Oh, Continuamos en la búsqueda con lo que iniciamos la semana pasada, donde pretendíamos hacer un análisis de las realidades de los aborígenes, de los indígenas argentinos. Dijimos en su momento que íbamos a abordar un par de temas. Uno de ellos, les anticipamos, era el tema vinculado a tratar de definir y comprender el concepto de etnocidio. Pero vamos a esperar un poquito para eso. Ahora les quiero presentar a nuestro entrevistado. Es profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es profesor titular de la asignatura Introducción a los Estudios Indoamericanos en el marco de la maestría en diversidad cultural, y también se desempeña como investigador en el Instituto en Diversidad Cultural y es miembro del comité de editor de la revista Diversidad, que es una revista de docentes e investigadores de maestría del Instituto en Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿De quién les estoy hablando? Le estoy hablando de Carlos Martínez Sarasola, antropólogo, se define, y autor. Carlos, bienvenido a La Búsqueda, muchas gracias. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Por llamarme. No, por favor. Carlos, quiero empezar la entrevista, si te parece. No te quiero poner en un compromiso, pero si tuvieras que definir con tres adjetivos la realidad de los indígenas, de los aborígenes en Argentina, ¿cuáles serían esos tres adjetivos? Ah, qué difícil que empezamos. Yo diría, prefiero decirte que la situación, si bien sigue teniendo problemas crónicos, sí. Tengo esperanzas con respecto a la situación de los indígenas. Bien. ¿Es una realidad esperanzadora dentro de todo? Digamos que sí. Bien. Difícil, pero esperanzadora. Esa sería la síntesis. ¿Por qué? Porque si bien hay problemas y cuestiones aún no resueltas, que son problemas crónicos que tienen los pueblos originarios, sin embargo, hay algunos avances que no solamente tienen que ver con el conjunto de la sociedad, sino, y algunas cosas que ha hecho el Estado en los últimos tiempos, sino con la propia actitud de los indígenas que se han puesto de pie. Entonces esto me parece que es un dato no menor, ¿no? Es decir, finalmente ellos saben que son ellos los que van a tener su destino en sus manos, ¿no? Me parece que esto es una toma de conciencia por parte de los pueblos originarios a partir de una bisagra que fue el 1992, ¿no? Es decir, los famosos 500 años, el quinto centenario, en donde los pueblos indígenas de América se ponen de pie, ¿no? Dan un paso adelante. Y ahí hay un cambio. Todo esto acompañado por una toma de conciencia a nivel continental, las distintas sociedades, los organismos internacionales que empiezan a legislar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Sumarías otro adjetivo? Y ya te saco de este brete. No, creo que a ver, yo creo que los indígenas, digamos, hay una virtud que ellos tienen y de la cual yo he aprendido mucho, que es el tema de quién, ellos saben quiénes son. Yo lo vinculo con el tema de la identidad. Bien. Muchas veces los argentinos no sabemos quiénes somos, ¿viste? Esto es muy común, decir que los argentinos no sabemos muy bien quiénes somos, más allá de que somos algo, ¿no? Somos un componente étnico-cultural definido. Sin embargo, a los argentinos nos cuesta definirnos como tales. En cambio, a los pueblos indígenas, más allá de los avatares que han pasado, ellos saben quiénes son. Eso para mí es un aprendizaje que yo he hecho también con ellos en forma conjunta, de que cuando uno sabe quién es y a dónde va, todo es más sencillo, ¿no? A pesar de las dificultades. Carlos, lo que acabas de decir me lleva a hacerte una pregunta que tenía para más adelante, pero la voy a hacer ahora. Tengo, los que estamos aquí en el estudio, tenemos la impresión que la realidad y el sentido que se le da a los indígenas está construido desde una cultura, desde los libros de textos, desde los medios. Por otro lado, ustedes, antropólogos, los sociólogos, en sus escritos, además de reflejar algunas de las penurias y atropellos que sufren estas comunidades y naciones, también hablan de sus tradiciones, de festividades, de vitalidad, como dice Page, arte, cultura, aborigen, autoorganización, resistencia, espiritualidad. ¿En algún lado se encuentran estas dos visiones? ¿Se encuentran en algún lado? ¿Dónde se encontrarían? Porque parecen como dos visiones donde una anula la posibilidad de conocer a los indígenas y otra es como que cuenta su identidad, su vitalidad. Bueno, es muy interesante lo que decís, Antonio, porque este es un punto para mí crucial sobre el tema indígena, por lo menos en la Argentina. Yo creo que en la Argentina no hay todavía una visión, de las dos visiones que vos diste, que son correctísimas las dos, hay una tendencia marcada de la primera, o sea, de señalar el empobrecimiento de los pueblos indígenas, de señalar lo que no tienen, de señalar de lo que han sido desposeídos, pero hay muy poco, me parece, de sus valores, de sus culturas, de sus mensajes, no solamente para ellos, sino para el resto de la sociedad. Sí. Es decir, esto todavía me parece que falta un poco. Ayer yo lo hablaba con un documentalista. Sí. Donde todavía los documentales sobre indígenas en la Argentina marcan mucho esta tendencia, ¿no? Esta tendencia del empobrecimiento, de la pauperización, y hay pocos documentales, pocas visiones de los valores de los pueblos indígenas, ¿no? Me parece que hay que trabajar sobre esto, hay que trabajar con ellos además sobre esto, porque ellos lo están haciendo, ese camino de reposicionamiento, ¿no? Carlos, volviendo a los medios, si uno analiza las noticias durante los últimos tiempos, se da cuenta porque ocurren atropellos manifiestos a ciertas comunidades, por ejemplo la comunidad Qom. Totalmente. Los problemas que tienen con el acceso a la tierra y el reconocimiento de los derechos, el ejercicio del reconocimiento de los derechos, aun cuando algunas leyes los visibilizan, algunas leyes los visibilizan y de hecho les dan un marco legal. Entonces lo que se ve ahí es, por un lado, un atropello desde el punto de vista político, hay un atropello desde el punto de vista de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas policiales, la gendarmería, los hay de todo tipo, ¿no? También los hay económicos. Esto en discusión con una colega que estuvo en el programa anterior, hablando desde el terreno, que conoce muy bien el terreno huichí, por ejemplo, ha estado en territorio huichí durante mucho tiempo, sí. La licenciada Elba Pedernera, que me está acompañando en este momento acá. Sí. Ella quiere, profundizar un poquito en una pregunta vinculada al etnocidio. Si todo esto que estamos presenciando acá, sobre el atropello en particular a los Qom y la represión sobre Qom, ¿dónde se podría encuadrar? Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, siguiendo con la idea de Antonio acerca de esto del etnocidio, que también vos muy bien lo trabajás en tus escritos, artículos que hemos venido leyendo, uh-huh. esto de la destrucción sistemática de los modos de vida y de cultura de los pueblos, digamos, sí. ¿podemos hablar de etnocidio en Formosa? Sí, mirá, yo te diría que desgraciadamente sí, ¿viste? Es decir, el etnocidio, como muy bien sabemos, es el vaciamiento cultural de un pueblo, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando en Formosa, y esto lo hemos denunciado ya hace muchas veces, yo incluso he estado en Formosa, he hablado de esto, hay una política de omisión para con los pueblos indígenas. Uh-huh. Cuando vos desde el Estado tenés una política de omisión, lo que estás haciendo es, lamentablemente, un vaciamiento cultural de las comunidades, ¿no? Porque estás dejando que esas comunidades queden libradas a la presión de los intereses, a la presión de los empresarios, de los intereses inmobiliarios, de los despojos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se convierte, por supuesto, en un etnocidio, aunque cueste decirlo, ¿no es cierto? Pero sí. Me parece que es así. El caso de Formosa es paradigmático porque, además, el caso de Félix Díaz, que se ha convertido en un líder con mucha visibilidad por el acampe que tuvo también en Buenos Aires durante muchos meses, y ahí tomó estado público la situación, ¿no? Pero fíjate que sigue sin resolverse la situación. Cuando lo que está reclamando la comunidad de Formosa, de Félix, es un puñado de hectáreas. Y que bien sabemos que para los pueblos indígenas, el tema de la tierra no tiene que ver con una posesión. En términos de propiedad, digamos. En términos de propiedad, como nosotros exactamente lo estamos acostumbrados, sino como un piso de valores, como un piso existencial, sobre lo cual se asienta la cultura, ¿no es cierto? Entonces, es muy diferente el concepto y muy diferente el sentido de la tierra para los pueblos indígenas. Y eso tiene que ser atendido por el Estado. En el caso de Formosa, no está siendo atendido. Por el contrario, está siendo, diría, no, desconocido y castigado también, ¿no? Carlos, una última pregunta. ¿Qué hace un antropólogo como vos? ¿Qué hace un antropólogo como vos? Sí, ¿qué hace un antropólogo que trabaja con comunidades, aborígenes, que conoce su realidad? ¿Qué hace? Mira, yo toda mi vida me he dedicado al tema indígena, ya hace 40 años que estoy en esto, uh-huh. soy un medio viejito ya, ¿viste? Pero siempre me he dedicado a un contacto bastante intenso con ellos, un contacto más allá de mi rol de antropólogo, te diría, ¿no? Esto para mí ha sido una de las claves en mi trabajo. Cuando vos me preguntás qué hace un antropólogo, yo te diría que yo como antropólogo me dedico básicamente a escribir y a transmitir la realidad de los pueblos indígenas desde mi visión, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero lo hago en los últimos tiempos desde un involucramiento más personal. ¿Cómo sería? Acompaño a una comunidad indígena en su camino de reconstrucción, y ese proceso de reconstrucción de esta comunidad, que es una uh-huh. comunidad destruida en la época de la conquista del desierto, me ha llevado a participar con los hermanos mapuches del Neuquén uh-huh. como un miembro más de sus ceremonias, ¿no? Vale. Entonces, esto para mí me ha puesto, te diría, Antonio, en otro lugar, ¿no? Yo no dejo de ser un antropólogo, pero soy un antropólogo hoy con una visión un poco más hermanada con los pueblos indígenas. Es decir, más de iguales, ¿no? Me parece que a esto tiene que la academia también correrse un poquitito más y ponerse de un lado más horizontal con los pueblos indígenas. ¿Se lo podés transmitir a tus estudiantes esto? ¿Se contagian? Sí, lo transmito permanentemente. ¿Y ellos? ¿Ves que se contagian? Y sí, bastante. Qué bueno. pero falta todavía. Y aparte es mi humilde postura, está claro. Yo no tengo la verdad. No, está bien, está bien. En mi posición, está bien. Lo que me ha pasado casi te diría inesperadamente, yo no lo busqué esto, se me fue dando, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo tu colaboración con la búsqueda. Yo yo te pido disculpas por no haberte hecho mucho caso con los adjetivos. No, por favor, no, está bien, uno va haciendo las preguntas. Bueno, te podremos molestar en otra oportunidad, ¿no? Pero me encantaría, y aparte me ha parecido muy muy interesante el reportaje que me has hecho, y agradezco también a la colega la participación, y me parece muy importante que medios como el tuyo difundan estos temas tan importantes para la cultura de los argentinos, ¿no? Gracias, Carlos, muy gracias amable. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, escuchaste a Carlos Martínez Arazola, antropólogo y autor. Antropólogo de terreno, ¿no? Sí, ahí. Y quedaron varias cosas por decir, pero interesante para traerlo de nuevo a Carlos Martínez Arazola, porque es un antropólogo que está conviviendo con las culturas, digamos, uh-huh, mapuche, en estas invitaciones que le han hecho para las celebraciones. No es algo que ocurra todos los días, no. No, vos que has convivido con Wichís, no es algo que ocurra todos los días. Interesante dos aspectos. Empieza la nota hablando con un tono esperanzador. Piensa que se puede hacer algo, piensa que hay una vía de escape a todo esto que describió después. Después es como que vuelve al aula, a la academia, y dice que sus estudiantes se contagian. Y que transmite eso que él vive de otra manera, como un antropólogo, pero lo vive además no solo como un antropólogo, sino como un antropólogo transformado, creo que dijo, uso esa terminología, porque, digamos, vivió otra experiencia al estar en contacto con la realidad aborigen. Y el otro tema que a mí me parece sumamente interesante es que ratifica este concepto de etnocidio, que puede definirse con todas las letras como un etnocidio, porque es por acción u omisión, claro, un borrado sistemático de una cultura. Me parece que alguien tiene que pagar el costo político, decirle no al mercado y a los dueños de la tierra, y alguien va a tener que pagar el costo político. No pueden ser los que están por ahora lo están pagando las muertes y los atropellos. Exactamente, digamos, me parece que no resiste el menor análisis, se cae de Maduro, es una obviedad que no es que no admitan discusión, pero digamos está claro por dónde se están cortando las cosas. Hemos recibido algunos mensajes con relación al tema que planteaba Marta y Eduardo respecto de esta visión de Mauricio López acerca de la integración de la comunidad. Marta, que nos están acompañando todavía acá, Marta y Eduardo, dice: Hugo, no ha cambiado nada, todo lo que huela a popular da mucho miedo en la universidad. Me consultaba recién al principio del programa, Ricardo se contactó con nosotros, preguntando cuál era nuestra opinión acerca de los casos de cáncer en Tilizarao, en general en San Luis, agrego yo. Lo vamos a estudiar, Ricardo, vamos a hacer un abordaje, vamos a ver si hay estadística disponible, si puede ser contrastada con otros años. Y te aseguro, Ricardo, que en un par de programas voy a retomar un tema vinculado a cómo se informa el riesgo de las enfermedades. Lo traté el año pasado acá en el programa. Vamos a estar tratando ese tema previo a hablar de cifras. Cómo es el correcto, recomendado, la forma recomendada de hablar sobre riesgo de enfermedades, qué significan los números. Vamos a retomarlo, aunque ya lo hayamos hecho. Lo vamos a retomar antes de hablar de números, sobre todo cuando son números vinculados a salud, para no alarmar a nadie, para poner en contexto los números, ¿no? Para poder hacer un análisis un poco más. Pero no lo sabemos, Ricardo, no sabemos sobre estos casos. Creo que nos tenemos que ir, ¿es así? Nos tenemos que ir, ya es la hora. Pasó volando el programa, cargado, como habíamos dicho. Ajá. Interesante, sí. Muy interesante los dos temas que tocamos. Sí. Me quedó picando esto de cuestionar un poco esta estructura educativa desde adentro, generar estos puentes. No, Marta se desocupa. Marta, venís. Sí, vienen. Seguro que sí. Además, me gustaría mucho hablar bien del programa, porque ese programa, de alguna manera, revive el pensamiento fundacional. Lo hacemos. Con cada una de las acciones que están planteadas. Lo hacemos. Hay un programa científico, hay un programa cultural. Sí, y sí. Está totalmente implicada la comunidad. Desde lo que puede hacer, por ejemplo, en una de las conferencias sobre análisis del discurso político, que la presentación la hace Norberto Foresti, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hasta una orquesta de niños de la municipalidad de La Valle, Mendoza, de allá de la precordillera, uh-huh, de los chicos, uh-huh, de barrios marginales. Es decir, hay una total implicancia con la comunidad, no solo de San Luis, sino de la región. Gracias, Marta. Gracias, Eduardo. Nos encontramos, nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas tenemos tema. Gracias. ¿Nos, a vos. ¿Nos pondrán algún tema o nos tenemos hay que hay un tema. Ponemos el tema. Hicimos el programa de hoy. Ramiro Rezano Clemen, quien les habla, Antonio Mangione, nuestros invitados. Gracias, Elba Pedernera, por acercarte y por hacer la producción de esta nota, que la pudimos hacer juntos acá con Elba. Fue un placer trabajar con ella. Alejandro Fernández en la puesta en el aire está preocupado porque entregamos muy tarde. Chau. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Daya soye, Daya, Daya, ahí. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Daya soye, Daya, Daya, ahí. De espacio.